traición nuestra relación. Y desgraciadamente la encuesta fue negativa. He dado mi máximo esfuerzo para complacerte. Debes dejar que el mundo ruede. Yo soy el ser que más te quiere. Aquí en China te daré lo que mereces. No me des cuello, no te bases en los malos comentarios. No hay que darle gusto a nuestros adversarios, porque ellos quieren vernos separados. Pero no me des cuello, como quieres mi amor que te lo diga. Si las cosas no nos van de maravilla, si prefieres te lo pido de rodillas. Porque ellos